Desierto se recorrido, todos grises tapan el día claro, todo está en el baúl de la memoria. Huiste de mí, te refugiaste en otras sábanas, ojos despiertos en la noche. Huiste de mí, te refugiaste en otras sábanas, gritos rotos por el silencio. Cielo, fue un pasatiempo, párate. Ahórrate el argumento conmigo y necesitas un mundo nuevo, párate. Huiste de mí, te refugiaste en otras sábanas, ojos despiertos en la noche. Huiste de mí, te refugiaste en otras sábanas, gritos rotos por el silencio. Pensaste que no sabía estar sin ti, pero pensaste demasiado. Y es invierno en tu corazón, fue bonito mientras duró. Ahora no estrellas en tu pared, solo te quedaron los retratos. Huiste de mí,